primer lugar queremos decirle al pueblo del Táchira de Venezuela que siguiendo instrucciones de la altísima generosidad que tenemos de parte de nuestro gobernador del estado y de la primera dama, pues la Lotería del Táchira como principal institución de carácter benéfico que se tiene en el país y en este estado, y entendiendo la lamentable situación que están viviendo nuestros hermanos en Haití, producto pues de un desastre natural, y viendo la gravísima historia precaria que se encuentran, pues nos corresponde a nosotros, desde el gobierno democrático que dirige el gobierno de Táchira, el doctor Pérez Vivas, y la primera dama, la doctora Jenny Morales de Pérez, apoyar como institución del gobierno democrático en un importante donativo que le hemos hecho para que sea realizado, ya sea a la Cruz Roja Internacional o a la institución que tenga que ver con la recolección, recepción de este tipo de aporte para hacerlo llegar allá. Y evidentemente pues la Lotería del Táchira ha hecho un donativo de 35 mil bolívares de fuerte, que tiene que ver pues con material específicamente, que ustedes pueden observar allí, alimentos y artículos no perecederos, pañales, agua, en fin, porque entendimos la necesidad que está viviendo este pueblo hermano. De tal manera que aprovechamos de igual manera para hacerle un llamado al pueblo del Táchira para que por favor colaboren, porque recordemos que hoy esta tragedia la están viviendo estos hermanos. Dios no quiera, esto pueda ocurrir en Venezuela, en el Táchira, en cualquier lugar cercano a nosotros, pues una mano lava la otra y dos lava la cara, y no estamos exentos de que esto pueda ocurrir. Recordemos que nosotros en Táchira estamos sobre la falla de Boconó. Tengo información que hace unos días atrás un fuerte movimiento siguió en la ciudad de Mérida. Estos son avisos que evidentemente ojalá y no ocurran en este país, pero esa es una de las formas que tenemos nosotros, y repito, recién las instrucciones, el día de hoy la primera dama de este estado está recibiendo el aporte de Lotería del Táchira para que sea llevado a los hermanos Haití. Repetimos, este aporte que tiene un costo de 35 mil bolívares, el material que tiene que ver con lo que hoy se encuentra acá, porque pensamos que de esta manera nosotros estaríamos colaborando con un apego que evidentemente se está haciendo, y que lo que estamos observando en los medios de comunicación se ve claramente. Una situación grave, una situación bastante crítica, y esperemos que este aporte que hoy el gobierno democrático está haciendo, pues sirva a paliar estas exigencias que estos hermanos están pidiendo a todo grito, a todo el mundo a nivel internacional.